Gracias a Dios, estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenido, Pastor Horacio Rodríguez, a la conversación. Muchas gracias, un cariñoso saludo para cada uno de nuestros amables auditores. Hoy es un día viernes, ¿ah? Parece que sí. Se ha ido avanzando el tiempo. Viernes 9 de septiembre. 9 de septiembre, no nos queda nada para tener vacaciones de septiembre. Sí, van a ser más cortas este año, según dice. Solamente 3 días. Bueno, los invitamos para que esta noche a las 9 en la emisora Radio Nuevo Tiempo usted pueda sintonizar el programa del resumen de Diálogo Bíblico y una repetición, como hemos dicho, en la mañana a las 9:30 del sábado. Y también en la internet usted puede ver estos programas, escuchar estos programas, www.escuelasabática.cl. Horacio, allí en el libro de Isaías, mire, estamos hablando del año 740, profeta mesiánico, 686 antes de Cristo, son hartos años, capítulo 7, el versículo 14, y él dice textualmente, mira, por tanto el Señor mismo os dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿Se fija? Esto se cumple cuando Cristo nace y efectivamente es el Emmanuel. Pero mira, yo sigo pensando en lo que significa la expresión Dios con nosotros. Es una cosa maravillosa atender esta situación porque, te digo, no es su nombre, es Dios mismo con nosotros. Y a veces cuando nos acercamos a nuestra adoración somos un poquito, cómo decirlo así, irrespetuosos y no nos acercamos con la debida reverencia a un Dios como lo hizo María, como lo hizo Ana, como lo hicieron los profetas, como lo hizo Juan el Bautista. Cuando se presenta ante Dios dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede perdonar y quitar el pecado? Era Dios mismo. Bueno, hay personas que tienen una buena intención, están bien intencionados, pero están errados. Por ejemplo, hay quienes creen que visitando un lugar, haciendo un peregrinaje, pueden tener una mejor relación con el cielo. Eso no es así. Recordemos, el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor lo cumple. Además, debemos considerar de que Dios es omnipresente, o sea, está presente todo el tiempo en todo lugar. Entonces, aquí, en este sentido, es que nosotros debemos saber. Lógicamente que hay ciertos lugares consagrados, apartados, dedicados a la adoración, y esos lugares en forma especial están hechos para que nosotros manifestemos nuestra adoración a Dios. Pero debemos considerar, el culto verdadero es aquel que engrandece a Dios, que pone a Dios donde debe estar. Dios siempre debe estar en el primer lugar en nuestra vida. Este Dios con nosotros es una manifestación en realidad de Dios hacia la humanidad. Tú sabes, fuimos creados por Él, tenemos la grandeza de ser hijos de Dios. Lamentablemente el pecado ha trazado una mancha de separación, un abismo de separación, que nos hace cambiar un poquito los conceptos de Dios. Pero cuando Cristo viene a morar con nosotros, en realidad vino a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Porque de alguna manera, tú sabes que los ángeles, para ellos fue un misterio esto del pecado. De todas maneras. Ellos nunca habían concebido ni había entrado en su mente ese concepto de apartarse de la adoración de Dios. Y entonces, cuando los ángeles vieron a Cristo bajar al nivel humano, lógicamente vieron que Él estaba dispuesto a hacer mucho más de lo que quizás su mente estaba entendiendo en el concepto de los ángeles. Más aún de los hombres seres creados, nos hemos visto revelado de alguna manera, o sea, expuesto Dios a mostrarnos cómo es el Padre. Incluso tú recuerdas que en algún momento Felipe dice: mira, si tú nos muestras al Padre nos basta. Y él le dice: mire, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conocéis. Si me habéis visto a mí, si yo he estado con ustedes, en otras palabras, yo he revelado al Padre en toda su plenitud. El Jesús, cuando ora, él les dice, en su oración dice: yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Una oración maravillosa que tú la encuentras allí en el libro de San Juan, capítulo 17, donde se presenta Dios hablándole a su Padre, diciendo: mira, he venido y lo he hecho bien, te he manifestado cuál eres, tal cual eres, a los seres humanos. Fíjate, hay algo que no debemos olvidar. Resulta que los principios, las normas que existen en el cielo son totalmente diferentes a las que tienen, las que tenemos acá en la tierra. Hay cosas que a veces no podemos entender. Por ejemplo, que un Dios omnipotente se haya dignado a rebajarse, a empequeñecerse, a venir a nacer en un mundo pecaminoso, en un mundo de tinieblas. No podemos entender ese amor, no podemos entender cómo es que Dios hace eso. Ahora, fíjate, nosotros tildaríamos de injusto el hecho de que un justo muera por alguien que merece morir. Eso sería injusto. Y fue justamente lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Ahora, lo otro que nos llama la atención, ¿recuerdas en la última cena del Señor? Estaba todo preparado, pero faltaba el siervo que iba a lavar los pies. Y todos se quedaron ahí esperando qué ocurría, porque ninguno estaba dispuesto a lavar los pies a otro. Pero ¿por qué yo me voy a rebajar? ¿Por qué yo voy a que sea otro? Y en ese momento el Señor se quitó su manto y con una toalla echó agua en el lavatorio y empezó a lavar los pies uno por uno. Y ellos eso no lo podían entender. El Señor dijo que aquel que quisiera ser el primero debía ser servidor de todos. Totalmente contrario a lo que se escucha, a lo que se practica en este mundo. Entonces, tenemos que considerar que nosotros como cristianos siempre vamos ahí con el paso cambiado. Y en eso debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo fue atacado porque Él actuaba en forma diferente? ¿Cuántas veces fue atacado porque Él se juntaba con pecadores? Algo que era rechazado por los religiosos de su tiempo. El Señor dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en este sentido, creo que nosotros debemos aprender de lo que Cristo hizo y ser como Él. Hacer como Él. Primero ser como Él, para poder hacer como Él hizo. Este concepto de Dios con nosotros tiene mucho que decir, mucho que hablar, y la verdad es que hay que verlo con mucha reverencia. Pero si tú recuerdas, Cristo siempre, o Dios siempre, se ha manifestado al ser humano. Por ejemplo, cuando vas a Génesis, te encuentras que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, esa es una manifestación de Dios, porque dice que Jehová habló y existieron las cosas. O sea, Dios se estaba revelando en las obras de su creación. Y uno cuando ve las cosas maravillosas que hay en la creación, en esa creación no está Dios, pero sí está revelado su amor, su cuidado, su pureza y el gusto por las cosas. Tú ves las flores con un sentido armonioso de color, de frescura, de aroma, y cada una totalmente diferente. Entonces es realmente extraordinario un Dios que se revele de esa manera. Él echa los cimientos de la tierra, dice, fue su mano la que colgó los mundos en el espacio. Y así lo dice la Escritura. Todos creían antes que el mundo estaba de alguna manera tomado de algo, hasta de animales, pero Él la colgó en el espacio. ¿Y cómo lo hace? Ahora se ha estudiado las fuerzas que existen y dicen, bueno, ahí hay unas leyes que permiten que efectivamente esto esté así. Pero Dios lo hizo pensando y colocando leyes para justamente darnos una revelación. Yo me gustaría pensar más así, en ese sentido, que Dios nos dio todas estas cosas para revelarnos su amor, su cuidado. Y cuando tú vas a la cruz del Calvario, se ve nada menos que la revelación máxima del amor de Dios hacia nosotros. Porque un Dios tan potente, tan grande, tan misericordioso, poderoso, creador del cielo y la tierra, va a una cruz a morir y dar su vida por salvarnos y mostrarnos cómo nos ama y cómo quiere que nos volvamos a encontrar. Por eso que cuando uno habla de la adoración, tiene que decir gracias, Señor, porque nos permites también la voz, el oído, los ojos, todos nuestros sentidos, para ponerlos a tu servicio, porque tú te lo mereces. tú eres el Dios creador. De ahí la importancia que tiene el hecho de conocer las Sagradas Escrituras. Porque cuando nosotros conocemos las Sagradas Escrituras, por intermedio de ellas estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, difícilmente nosotros vamos a presentar una adoración como corresponde si no sabemos a quién estamos adorando. ¿Recuerdas tú cuando Pablo fue ahí entre los griegos y ellos tenían altares para todos los dioses e incluso hicieron un altar para el dios desconocido? No debería sucedernos eso, que para nosotros Dios sea un desconocido. El Señor se manifiesta a través de la naturaleza, a través de Jesucristo y a través de su palabra. Bueno, debemos nosotros aprovechar esa manifestación de Dios para tratar de conocerlo, y conociéndolo no cabe la menor duda de que vamos a sentir el deseo de adorarlo. Va a ser algo natural en nosotros que surja el deseo de adorar a Dios como corresponde. Bueno, ha sido grato estar esta semana con ustedes. Volvemos a hacer la invitación para que siga la sintonía de nuestra radio Nuevo Tiempo y también sintonice a las 9 de la noche este programa. Será bienvenido. Gracias por su compañía. Será hasta pronto. Bendiciones. Muy bien, será hasta el resumen entonces, y que el Señor le bendiga.